nos escucha. Toda la gente que nos escucha vía internet, pues saludos, aquí estamos otra vez, martes 24 de noviembre aquí en Radio Independiente. Te puedes comunicar a radioindependiente@live.com, que es el messenger, y bueno, la página es radioindependiente.info. Y bueno, otra vez, una vez más estamos en este casi 2009 que termina. Y bueno, estamos 24 de noviembre, ¿verdad? Ya lo dije. Perdón, es un déjà vu que estoy teniendo. Esto ya lo había dicho, perdón. Pues aquí estamos una vez más. Bienvenidos todos. Nos pueden decir sus impresiones. Tenemos un invitado, creo que no es tan sorpresa, ya lo anunciaste, ¿verdad, Juanito? Pues tenemos al maestro Rodrigo Rojas, directamente traído desde la hermana República de Bolivia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Lascano, qué placer visitarte aquí en Radio Independiente. Qué gusto que tengas tu programa, hermano. Ya tan comentado por todo el mundo. Ah, qué bueno. Todos los que han venido me han contado que se la han pasado de maravilla, hermano. O sea que no creo que sea la excepción esta. Qué bueno, qué bueno. No creo que sea la erección. La erección. Bueno, igual. Sí, bueno, para los que no conocen a Rodrigo Rojas, es un cantautor boliviano. Ya me estás diciendo que vas a cumplir 7 años ya estando en el DF, ¿verdad? 7 años, ya cumplí en realidad, pero no, como no los festejé porque justo estaba en Bolivia cuando cumplía 7 años. Voy a hacer un concierto ahora en el breve espacio este sábado, celebrando que cumplo 7 años ya de vivir en México. Mira qué chido, oye, que te fue muy bien en Bolivia, ¿no? ¿Y le abriste el concierto a Kalimba? Sí. Me fui a Bolivia porque voy una vez al año, siempre hacer como una pequeña gira ahí por unas 4 ciudades por lo menos. Llévame, güey. Tengo ganas ya, hermano. Yo a todo el mundo lo invité. El próximo año, no, a mí no me invitaste, güey. Claro que le sí. Le voy a hacer la invitación. El problema es que te invito, pero tú te pagas el pasaje. No. Bueno, sí, así hay que hacerlo. La próxima, así hay que hacerlo. Yo me lanzo contigo. Ya está. A ver si me da la altura de Bolivia para cantar allá, porque bueno. Sí, dicen que es el país de los más altos del mundo, ¿no? La ciudad de La Paz creo que es la capital más alta del mundo. Está como a 3.500 metros más o menos. Pero la verdad que a los mexicanos no les afecta nada, hermano, porque aquí también México está a buena altura. Oye, ¿qué tal las bolivianas? Tienen lo suyo, hermano. Bueno, tienen lo suyo. ¿Qué le puedo decir? Sí, él está casado con una boliviana muy guapa, Anet. Ahorita seguramente está en su programa de la televisión de Que se venga la alegría. Que alegría se venga. Que alegría se venga o algo así. Perdón, es que no podemos decir directamente cómo es el programa. Por eso tenemos que decirlo tergiversado. Pero bueno, un saludo a Anet. Bueno, es una muestra de las mujeres bolivianas muy guapas. También se vino Aneda a vivir contigo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí. Marido sí. Y mujer al final. Pero ella lleva menos tiempo, ella lleva 5 años, porque yo primero viví 2 años solo acá. Es difícil traerse, bueno, a la familia, digamos, a vivir a México. La vida como cantautor aquí en México es buena, difícil, dura. A la larga te acostumbras, no sé. Bueno, tú, ¿a ti qué te voy a contar las cosas, no? Yo creo que tiene su lado difícil, pero en México existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Incluso siendo un artista independiente, siendo un artista que, como yo, no ha tenido acceso, digamos, a los medios masivos de comunicación, se puede hacer una carrera, se puede vivir de esto y dignamente, ¿no? Es que eso es lo importante. En cambio, por ejemplo, en Bolivia, sobre todo cuando me salí, que ahora ya mejoró un poco la cosa en la cuestión musical, pero cuando me salí, para mí resultaba imposible vivir de hacer lo que hacía. Me imagino, imagínate con toda la influencia del Cóndor Pasa pasando a cada rato. El Cóndor Pasa, pues está medio cañón, ¿no? El Cóndor Pasa, y está tan alta la ciudad que nada más levanta la mano y puede tocar. Pero bueno, estamos aquí con Rodrigo Rojas, cantautor boliviano. Dinos, Rodrigo, ¿cuántos discos tienes? Y bueno, no sé, ¿dónde los has hecho? Si los hiciste en Bolivia o aquí en México, etcétera, etcétera. Tengo 2 discos como solista. Uno lo hice en Bolivia. Ese disco va a cumplir 10 años. Ese disco me abrió muchas puertas en Bolivia. Me permitió viajar por casi todo el país. Porque tuvo una rola que pegó mucho en radio y todo allá, que se llamaba Te Imaginas. Uh-huh. Y luego me vine a vivir acá a México. Y a los pocos años de vivir acá hice un segundo disco que se llama La Danza del Deseo. ¿El primero cómo se llama? El primero se llama Los Cuentos, La Vida Moderna y Tú. Ah, Eso no lo había dicho. Sí. ¿Por qué un cuento? ¿Por qué un título tan cortito, hombre? No sé, yo tengo tendencia a los títulos largos, porque si te das cuenta, el segundo también se llama La Danza del Deseo. Ah, bueno, pero está más corto. Estaba un poquito más corto, ¿no? Ya como que aquí le cortaron un poco las alas. Pero ya me cansé. El siguiente disco ya tengo el nombre, se va a llamar solamente Miradas. Miradas, ¿no? Ah, eso está muy chido, pero bueno, no te van a ganar el título por ahí. Conozco varios cantautores que nada más están viendo a ver qué se fusila. Sí, ¿verdad? ¿Para qué lo ando diciendo por la radio? Sí, sí, sí. Oye, pues, ¿qué te parece si escuchamos el primer corte? Tenemos esta canción que dices que fue muy famosa en Bolivia, aquí, Juanito. ¿Sí? Ah, claro. Que bueno, entonces que primero vamos a entrar para con una del disco para y después cantamos esta para que más o menos vaya calentando garganta el maestro sí. Rodrigo Rojas. Que estas horas son madrugada para nosotros. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, yo ya de repente, ya que te puedo decir, siempre canto así. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo se llama esta canción o de qué corte, de qué disco es esta canción? La que vas a poner, hermano. Ah, bueno, la de Te Propongo que Juguemos, sí, es del nuevo disco que se llama La Danza del Deseo, que ya no está tan nuevo, ya tiene casi 3 años. Uh-huh. Es justamente la canción donde viene una frase que hace alusión a la danza del deseo, una canción que habla de usar la imaginación en el sexo. Ok, bueno, aquí Juanito Hackett en los controles, el maestro de ceremonias, nos va a poner esa canción. Esto es Te Propongo que Juguemos con Rodrigo Rojas aquí en Radio Independiente. No le cambies. Te propongo que juguemos a que no nos conocemos. Te propongo imaginarnos que tú y yo somos extraños y este es el primer encuentro. Te propongo que esta noche olvidemos nuestros nombres. Sin moral y sin complejos, te propongo que juguemos a que solo importa el sexo. Y vamos a hacer de este cuarto de hotel un altar del placer. Esta noche seremos dos cuerpos nuevos en la danza del deseo. Que juguemos a ignorar todo el pasado. Que tu piel ya no se acuerde de mis manos. Que a tu mente se le olvide que te amo. Y vamos a hacer de este cuarto de hotel un altar del placer. Esta noche seremos cuerpos nuevos en la danza del deseo por primera vez. Vamos a jugar al gerente y a la secretaria, al paciente y a la enfermera, al docente y la universitaria, al niño y a la niñera, a la bailarina y al cantante, a dos amantes que se reencuentran, a la prostituta y al cliente, a la esposa infiel y el que ella quiere, a dos adolescentes que por vez primera se entregan a su primer acto. Vamos juntos a jugar un rato a la Virgen y al Espíritu Santo. Y vamos a hacer de este cuarto de hotel un altar del placer. Esta noche seremos dos cuerpos nuevos en la danza del deseo por primera vez. Por primera vez. ¿Quieres más? Nada más. Ok, pues aquí estamos otra vez en Radio Independiente. Invitado tenemos a Rodrigo Rojas, que por cierto estoy notando, bueno, ustedes han de haber notado una tendencia bastante romántica y sexosa por parte de Rodrigo Rojas. Rodrigo, dímenos, ¿cuáles son tus influencias? ¿Por qué esta manera de escribir tan cachonda? Yo creo que en ese sentido mi principal influencia debe ser el maestro Joaquín Sabina, hermano. Ah, el maestro de todos. Sí, de sí, lo sí, tuyo, de lo y nuestro. De lo nuestro, igual, igual que su tío el Nano, ¿no? O sea. Sabina creo que es el que a mí me motivó a buscar hablar de esos temas y a expresarme de esa manera un poco sarcástica, irónica, que no, en la que sí, me expreso en esta canción. Y creo que compartimos esa influencia tú y yo marcadamente. Yo estoy, ¿no?, en esto de la canción por una canción que se llama ¿Quién me ha robado el mes de abril? Que cuando la escuché, la primera novia que tenía estaba embarazada de un tipejo por ahí, entonces me dolía en el alma cuando decía la chica del BUP casi todas las asignaturas suspendió el día que preñada aquel chaval imbécil la dejó. Pero bueno, me dolía en el alma, entonces necesitaba oír esa canción, y cuando oí el resto de la canción dije, güey, ¿quién es este cabrón? Sí, yo creo que en la vida de todo cantautor el momento de descubrir a Sabina es un momento importante. Sí, por cierto, ya salió el nuevo disco. Ya, Vinagre ya, y Rosas, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Wow, yo lo voy a comprar ahorita. Tiene que estar aquí en la biblioteca. Ya lo tengo aquí en el iPod, hermano. Igual, si quieren, se los pasa. No, pero dino a la piratería, porque bueno, es una cosa que nos afecta. ¿Tú cómo has vivido este rollo de la piratería? Yo me he visto más afectado en Bolivia que aquí en México, porque te digo que en Bolivia, como tenía una exposición un poco masiva en los medios de comunicación y todo eso, sí piratearon mi disco, pero aquí en México pues todo lo que se ha dado más bien ha sido por internet, digamos, en cuanto a piratería, y siento que me ha beneficiado más que perjudicarme. Obviamente no puedo hacer una apología, ¿no?, de la piratería, porque estaría mal, ¿no? Es ilegal. Pero a mí la difusión que ha significado que la gente se pase mis canciones por internet ha sido muy, muy beneficiosa. No, pues digan no a la piratería, aunque le convenga al Rodrigo. Sí, no, de preferencia. Por aquí tenemos ya muchísima gente en el Messenger, y bueno, esta vez no le voy a pasar a Lascano los papelitos, lo tengo que decir al aire porque es demasiada gente. Ok, eso dice, quiere decir aquí, que tenemos buen rating. Soraya, saludos desde Chile, excelente invitado, que cómo puede acceder a los discos allá en Chile. Bueno, en Chile la única manera, la verdad, es bajárselos de iTunes. Ok, pero están a la venta en iTunes. Están a la venta en iTunes, sí. Sobre todo el nuevo está a la venta, y el antiguo, el de los cuentos, La Vida Moderna y tú y todas esas cosas, va a estar a la venta dentro de un mes más o menos también por iTunes. Perfecto. Por acá Ingrid dice que por favor que cantes la de Eres Bella, que esa es muy buena. Gracias, gracias, Ingrid. Eso es para Ingrid. Luego Mitch dice, excelente programa el de hoy. Les mando un par de besos a este par de talentosos y maravillosos desde Puebla. Gracias, saludos Puebla. Eso es de parte salud. De mí. Vamos a estar la próxima semana. ¿Dónde vas a estar ahí en el lugar de Balsaquillo? Cuidado, sí. Porque no pagan, güey. No pagan. Llevo 2 semanas que no me han pagado nada. Y voy a estar diciéndolo cada vez. No vayan a ese lugar, porque ese lugar no paga a los cantautores. Y bueno, hasta que tenga nueva noticia, siempre voy a estar diciendo, pues no pagan. Pues, ¿qué puedo decir? Ya paguen. Ya paguen a las canas, señores. Ya paguen a las No menciones el nombre porque ni merece la pena. Pero todavía los invito a ese lugar, pero que está ahí en Balsaquillo. Nada más vayan al de Rodrigo Rojas, porque, pero abusado, ¿eh? Ajá. Tienes que cobrarle ese día, porque si no, ya te fregaste, mi hermano. Es más, si puedes cobrar antes de. Vayan a mi concierto y denme el cover directamente. Uno lo hace de buena fe. Pero de repente dice, ah, ok, no salió, ok, me pagas en la semana. Pero fíjate, te hacen perdedizos y no te pagan nada. Así que bueno, pues ya paguen y ojalá que te paguen a ti. Bueno, eso ya fue comercial aparte. Fernanda dice que si por favor le podemos poner en algún lado el audio de esta entrevista que le interesa muchísimo. ¿Cómo no? Te va a costar $3,000. Aquí estamos esperando el billete. Claro que sí, Fernanda Fresita, un besito. Cuídate mucho. Saludos a Sareni que también. Que quede para la posteridad este audio, ¿no? Claro, sí. que quede. Claro, que por cierto, no pagan en Puebla. Saludos a Sareni de Oaxaca, también se está conectando por aquí. Saludos a Aldara, dice, amo a Rodrigo Rojas, lo conocí en la planta de luz. Wow, muchas felicidades, qué padre que lo invitaron. Qué gusto, qué pena que ya no existe la planta de luz, ¿no? Qué mala onda, pero ¿sabes ahí qué? Sí te pagaron antes de cerrar. No, ahí siempre fue, claro. Siempre fue puntual el pago. O sea, no pagaban ese mero día, pero pagaban el miércoles de la siguiente semana. Y era siempre muy formal la cosa. Era muy formal las cosas, ¿no? Como otros, ¿no? Claro. Por aquí no me pongas las palabras en la boca, Lascano, que a mí me han pagado siempre. Es para que sientan el poder del radio ahí. El poder del radio, bueno, pues qué puedo decir, no pagan. Natalie de Venezuela te manda muchos saludos, mi querido Rodrigo. Híjoles. Oye, tiene mucho arrastre con la chica, güey. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago para componer así? ¿O me opero la cara? ¿O cómo le hago, güey? Saludos a Beto Lepine también, que ya se conectó por acá. Beto, te veía un abrazo, hermano. Joey de Guerrero también ya está por aquí, te manda un saludo. Saludos desde Cuernavaca, Rojas, ya lo esperamos. Cuando vienen, cuando van allá. Ahorita te digo, voy a estar en Cuernavaca pronto. Ahorita te los digo dos se están preguntando. Órale, no, pues yo me encantaría estar por ahí, nada más que pues todavía no se ha amarrado ninguna fecha, pero estaremos próximamente, yo creo que el siguiente año. Ok, y bueno, que cante en el fondo, también están pidiendo por acá. Claro que sí, ahorita la canto, mano. Y saludos para Carla también, y se sigue conectando mucha gente, pues sigan ustedes. Qué bien, qué maravilla, ¿no? Pues un abrazo enorme, qué. Es raro esto del internet, ¿no? Porque yo inicialmente cuando pensaba en la idea de radio por internet, me imaginé que iba a ser una cosa muy fría, y sin embargo esta comunicación que existe con la gente tan directa hace que sea muy emotivo siempre, sí, que uno está aquí, sí, conectado, de, ¿no? De repente nos tenemos que ausentar por cuestiones de trabajo, pues tú sabes que uno como cantautor viaja mucho y de repente busca hacer grabaciones de algunos programas, pero no es lo mismo definitivamente. Claro, porque claro. El chiste que esté diciendo la gente por internet, pues qué piensas y todo ese rollo, ¿no? ¿Cómo ves? Nos está dejando ahorita Juan Hackett, creo que va al baño y regresa. No lo vayas a tapar, güey, por favor. Juan, tráete mi chamarra, por favor, que está allá. El que la dejó ahí en el baño, güey. Ya ves que uno se quita la chamarra cuando se sienta, ¿no? Ah, qué Rodrigo, hombre. Oye, a ver, bueno, nos estabas diciendo. Y hablando de esto de internet, hermano, yo te iba a comentar que hace poco hicimos una presentación en vivo por internet con video, audio y todo. Uh-huh. Desde el estudio de un amigo de Vladi, que tú lo conoces, un paisano. Claro que sí, maestro, talentosísimo, Vladi, o Vladí, o Vladá, donde quiera que estés, un abrazo y un beso de Rodrigo. Y estoy seguro que a ti te van a invitar a hacer eso también pronto. Y ahí me di cuenta del nivel de emotividad que se puede lograr a través de internet. O sea, una cosa tan fría como puede ser la computadora se convierte en una cosa mágica cuando hay esa comunicación. Oye, para la gente que nos está escuchando y que todavía no te conoce físicamente, ¿hay un lugar donde podamos entrar, accesar por internet para que te vean tu foto, tu música, claro, tu biografía? Sí. A ver, al dime. MySpace es www.myspace.com/RodrigoRojas1. Repítelo lentamente para que la gente lo pueda anotar. www.myspace.com/RodrigoRojas1. O si no, ponen Rodrigo Rojas en Google y la primera que sale es mi MySpace, o sea que entran ahí. Esa es la actitud. Sí. ¿Y tienes esa página nada más o hay alguna otra? ¿Hay una página oficial? Estoy preparando la de RodrigoRojas.net, que esa va a estar lista en cuestión de 2 semanas. Esa la está manejando Anet, ¿verdad? Anet. Ella va a ser su página A.net. A.net. A.net. Oye, qué buena onda. Pues cántanos algo en vivo, ¿qué te parece? Claro que sí. ¿Qué te parece? No, bueno, la raza está pidiendo muchas rolas, pero a mí me gustaría escuchar la que fue un trancazo en tu país. Ah, claro que sí, man. ¿Cómo esa ves? Se llama Te Imaginas. Ok. Esto se llama Te Imaginas con Rodrigo Rojas, aquí en Radio Independiente. No le cambies. Dolor de las últimas palabras, como siempre el tiempo se acaba, ya lo ves, ya lo ves. Nos unió una extraño espacio nos fundió una fantasía. Parecía todo tan despacio. No sabía que todo acabaría. No sabía. Tuvimos momentos increíbles. Descubrimos el poder de lo invisible. Parecía todo tan perfecto. No sabía de esta obligatoria despedida. No sabía, no quería saber. ¿Te imaginas que todo se fuera? Que solo existiéramos de arcoíris. ¿Te imaginas que no fuera un sueño, que en verdad existas ya sin pesadillas? ¿Te imaginas que se fundieran ambos mundos? ¿Te imaginas que se rompiera el muro? ¿Te imaginas que no tuviera que despertar? ¿Te imaginas que no existieran las despedidas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Me cansé ya de buscar razones. Paso el día esperando la noche, ya lo ves, una y otra vez. Esa noche te tomé las manos, nos miramos y me diste un beso. Parecía todo tan perfecto. No sabía que todo acabaría. No sabía, no quería saber. ¿Te imaginas que se fundieran ambos mundos? ¿Te imaginas que se rompiera el muro? ¿Te imaginas que no tuviera que despertar? ¿Te imaginas que no existieran las despedidas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Oh. ¿Te imaginas, Radio Independiente, Rodrigo Rojas? Qué agasajo, maestro. No saben qué padre es está la canción y qué padre toca el maestro Rodrigo Rojas. ¿Dónde aprendiste a tocar en Bolivia, me imagino? En Bolivia empecé con un maestro que era un psicólogo, además, o sea, que él me hizo gustar la música a fuerza y me curó bastantes traumas infantiles con la música. Olvida que nos besamos. Y empezó el merengue, ¿no? Claro. Oye, qué buena onda. Y luego ya estudié con otro maestro allá, que era un rockero, y me dio clases de composición y toda la cosa. Ah, qué chido. Y luego me vine acá a México, estuve 2 años en la Academia Fermata. Ah, mira. Y hasta la fecha sigo estudiando. Ahorita carísima, ¿no? Carísima, hermano. Oye, pero bueno, sí, valió la pena. Bueno, tenemos muchos amigos en común que han estudiado en esa escuela. Y bueno, dicen que todo el mundo quiere aprender, pero nadie está dispuesto a pagar lo que vale. Bueno, yo tuve que salirme, no porque la escuela fuera mala, porque hay un excelente nivel de maestros, sino sí, porque realmente ya no podía pagarla. Sí, sí, sí, pues es de repente lo que nos pasa sí, a cantautores como tú, como yo, que de repente yo llegué con toda, la primera vez que llegué aquí, llegué con todas las ganas y venía de una... en círculo social que todos estaban arriba de mí económicamente y todos decían, no, yo me voy a Europa, yo me voy a Estados Unidos, yo me voy al TEC a estudiar y yo dije, bueno, pues yo tomo el pecero y me voy a Europa. No, yo dije, no, ya estamos, yo me aquí voy a Cincinnati, artista, esquina con Boston, ¿no? Sí, sí. ¡Qué bajo hemos caído! Que no debes de decir dónde está, porque estamos transmitiendo de manera independiente. Okay. Nos va a caer Hacienda en cualquier momento, por favor. Vamos a decir mejor la dirección de Rodrigo Rojas es... No vaya a ser que me caiga Hacienda también. Sí. A ver, vamos a mandar más saludos aquí. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua. A ver cuándo se dan una vuelta por acá. Ya tiene un año y medio que no viene. Fíjate que no, habíamos, estábamos a punto de ir. Bueno, por lo eso menos le dicen a Lascano, yo creo, porque yo nunca he podido ir a Chihuahua. Fíjate, yo estaba a punto de ir, pero empezó toda esta ola de violencia y de repente, pues mucha gente está temerosa de salir a las calles. De repente no acuden a los lugares. Y pues eso nos está afectando a todos, desgraciadamente, ¿no? Pero ojalá que se solucione pronto esto y podamos ir sin que haya el temor de que nos asesinen en el intento. Por acá dice Jorge Pasalle, buena rola de Rodrigo, excelente cantautor, saludos. Muchas gracias. Natalie dice, te voy a decir cómo le hace, es un chico súper buena gente y sencillo. Por el comentario. Muchas gracias, que hace rato, Nati. Órale, no. Ay, una pedradota. Ay, ay. O sea, voy a hacer caso omiso de lo que acabas de decir, ¿eh? Carlos Morales, excelente programa, excelente anfitrión y excelente invitado. Saludos a todos desde Durango, Durango. ¿Que cuándo van para allá? Pues mira, a ver si un día se nos hace ir con el proyecto girando alrededor de Oseransky. De Ejeransky. De Ejeransky. Ejeransky. Bueno, ese güey ya anda con Raúl Ornelas, que le está yendo muy bien. Saludos a los dos maestros. Acaban de presentar nuevo disco, ¿no? Sí, sí. Excelente. Sí. Y bueno, pues a ver si un día se dignan a venir los maestros. Fíjate que te tengo una sorpresa, pero todavía no te voy a decir. Ay, por a favor, ver, dímelo. ¿Va a venir? ¿Va a venir? Por favor, no voy a poder dormir. Beto Limpini dice, dile a mi compadre Rodrigo que ya andamos amarrando un lugar acá en León para armar eventos. Así es. Ah, eso está buenísimo. No, eso está buenísimo. Mejor que ande suelto el lugarcito, ¿no? ¿Para qué lo amarran? ¿Para qué lo amarran? El que tenga lugar, que lo amarre, y el que no lo amarre. Diría el filósofo. Entonces, lo que amarren al León, ¿no? Sí. Hay que comprarle su león. Oye, ¿qué te parece si escuchamos otra rolita, Rodrigo? Claro que sí, claro que sí. Y luego nos vamos a echar otra, ¿no? Lascano, yo te la voy a aplicar igual que todos tus invitados. No, hombre, güey. Vamos a tener que cantar algo juntos. No, entonces voy a empezar a hablar de mi carrera. ¿Cuál programa de Fato, ¿no? Claro. No, pues es que Fato es... Ah. Saludos a Fato, maestro Fato, donde sí, quiera que esté. Ya tienes que empezar a hablar en tercera persona de ti mismo, ¿no? Lascano malo es así, Lascano malo es asá. Yakuza, Yakuza. Y va a decir como dijo el otro día, cuando ya terminen hablar de Lascano malo, te va a preguntar, Rodrigo, ¿y qué opinas de mí? Ah, qué Juanito, chinga. Me están saboteando. Es un complot. Es un complot. Un complot. O algo así parecido. Es un unplug. Es un unplug. Es un unplug. A huevo. Tengo la de mi primer amor, ¿te parece? Claro que sí. Pues. Además, curiosamente, bueno, ahorita que fui a Bolivia también di una vuelta por Costa Rica. Me invitó, excelente, Bernardo Quesada. Ahorita les cuento bien todo eso. Lo tuvimos en el programa, interesantísimo el programa, muy padre. No, el tipo es un personaje, además, una gran persona, un gran talento, no solo como cantautor, sino como productor. Nos fue muy bien en Costa Rica, ahorita les cuento, pero esa canción de mi primer amor justamente la inspiró una costarricense hace muchos años. ¿Estaba rica la costa? Rica. Saludos a Costa Rica, que ya quiero ir. Te lo recomiendo ampliamente. ¿Esto cómo se llama? Mi primer amor. Esto es mi primer amor. en Radio Independiente Rodrigo Rojas, no le cambies. Por no entregarme, por no saber amarle. Ahora que ha pasado tanto tiempo, tantas manos, tantos besos, tantos cuerpos, algo me detiene inevitablemente y me hace mirar atrás. Busco en mis recuerdos un momento diferente y me pregunto si entre tanta gente un día fui feliz completamente, y la respuesta me conduce a ti. Fuiste mi primer amor, el primer beso de mi vida. Te entregaste el corazón, esas cosas no se olvidan. Fuiste mi primer amor y también fuiste una herida. Moriría por saber si piensas en mí todavía. Momentos que vivimos, tantos sueños compartidos como niños, niños inocentes que iban comprendiendo el poder de los sentidos. Luego y por esas cosas de la vida que uno no comprende, tú y yo nos separamos y en cada cuerpo extraño solo te seguí buscando. Fuiste mi primer amor, el primer beso de mi vida. Me entregaste el corazón y esas cosas no se olvidan. Fuiste mi primer amor y también fuiste una herida. Moriría por saber si piensas en mí todavía. Beso de mi vida, me entregaste el corazón y esas cosas no se olvidan. Fuiste mi primer amor y también fuiste una herida. Moriría por saber si piensas en mí todavía. Radio Independiente. ¿Quieres más? Pues aquí estamos otra vez en Radio Independiente. Les vuelvo a decir la dirección es radioindependiente@live.com para que se comuniquen con Rodrigo Rojas y le digan qué opinan. También está la página de radioindependiente.info y ahí pueden ver todos los horarios y ver cuando se repite la entrevista, que creo que la repetimos los sábados y domingos. Sí, los sábados y domingos a diferentes horarios. Chequen la página de Radio Independiente para que revisen ahí los horarios. Se ponen los sábados a las 9 de la mañana y ahí pueden checar a qué hora se repite. Perfecto. Oye, Rodrigo, te están saludando de Costa Rica. Sí, qué maravilla, ahorita hablando de ellos. Lorna de Costa Rica. Lorna, abrazo para Lorna. No será nada, Lorna no será nada de Lornelas. De Lornelas. Saludos a Lorna. Estamos diciendo que si has estado en Chihuahua, hombre, pues Ciudad Juárez es Chihuahua. Y yo fui contigo. Fuimos los dos. Bueno, fuimos con Ejeraski, justamente, ¿no? Hasta te compré una guitarra. Esta guitarra que yo estoy agarrando en este momento me la compró Lascano cuando fuimos ahí a Ciudad Juárez. Sí, que... Y él se cruzó ahí al otro lado. Sí, hombre, que me quedé con muchas ganas. Muy buena guitarra esta, hombre. Y me ha escrito mucha gente de Ciudad Juárez para que regresemos y todo. Y yo hasta ahorita no he tenido la oportunidad. Y justamente, como tú dices también, el problema de la violencia allá. Sí, no es que no queramos ir. Nosotros iríamos, pero de repente los empresarios están muy duros. Temerosos, ¿no? Temerosos de llevarnos. Pues precisamente porque la gente no acude por la inseguridad que hay allá. Pero esperemos que pronto se solucione ese problema y toquemos con algún pelotón resguardando la tocada. Y Fíjate, Rodri, que tenemos gente desde Bolivia escuchándote. Está Pamela Yaén y también está Nino Ska, que no sé cuál es el nombre, pero desde Bolivia, un saludo a la distancia. Qué gusto que estén ahí sintonizándonos por internet. Oye, me encantaría ir a tu país, hombre. Pues yo, bueno, ahora delante de toda la gente que nos está escuchando, te invito para la siguiente vez que vaya, estás invitadísimo. Nada más, tú, por háblame favor. Al celular, por favor. No, avísame con tiempo para hacer mis ahorritos y juntar para mi, claro que sí, mi ticket y, claro que sí, y irme a dar la vuelta. Ya me encantaría, bueno, de hecho, conocer tu tierra. Yo te comento a ti, Lascano, que yo llevé tu disco, llevé el disco de Edgar, de Miguel y de Leo Soto allá a las radios y lo dejé en todas las estaciones. Muchas gracias. Y siempre estoy hablando de ustedes. Y aparte, como últimamente estuve promocionando el video de Girando, todo el mundo te vio en todos los canales de Bolivia ahí en video, con tu sombrero rojo, hermano, cantando. Sí. Solo tú. Esta jotería que no me deja, hombre. Solo tú. Un saludo al buen Ferra que ya anda en Los Ángeles por allá. Quién sabe cómo le estará yendo, pero bueno, un saludo donde quiera que esté. Un abrazo al maestro Ferra. A ver cuándo nos acompaña en el programa. Ya está por aquí también Ninoska Buenaveres de allá de Bolivia, de Rusia, La Paz. Y Nubia desde Torreón dice que por favor canten una canción juntos, que no sean así. Uf. Claro que sí. Ahí estamos a hacer uno. Claro que sí, güey. Bueno, cambiemos de tema. Es que estos horarios están muy difíciles para que yo pueda alcanzar los agudos del maestro Rodrigo Rojas. Más bien ando gravezón. Vamos a cantar una de Ornelas. Lascano está grave. Sí, pero bueno. A ver, ¿qué más nos puedes con este? Pues échate una rola, Rodrigo, mejor. Ya, tú ya vienes caliente. Yo era un hombre de hojalata. Oye, qué bien estás componiendo, ¿eh? Ahorita nos vamos a echar eso, ya vas a ver, hermano. Vamos a convencer a Lascano. Que te canto una nueva. Justamente la estrené aquí, ¿eh? Oye, perfecto, perfecto. Ese es un regalazo al programa de Anita. Mamá de Alex Lora, prenda la grabadora porque Rodrigo Rojas va a cantar una rola nueva. Ahí va, hermano. A ver qué te parece esto. Dos trémulas sombras en la pared bailan y se contonean, dos siluetas de mujer avanzan en pie de guerra con todo el veneno bajo la piel. Se acechan como dos fieras buscando saciar su sed. Eva con Eva incendian la luna llena. Eva con Eva asesinan su antigua espera y se entregan por fin al llamado de los labios de otra hembra. Wow. Eva con Eva. Se desliza deprisa hacia el mar. Sus lenguas azules buscan la ruta a la oscura humedad. La seda al rozar la seda las llena de vértigo y de placer. El abismo que ocultan sus piernas las incita a dejarse caer. Eva con Eva, incendia la luna llena. Eva con Eva, asesinan su antigua espera y se entregan por fin al llamado de los labios de otra hembra que va con Eva. Eva con Eva. ¡Qué rola, maestro! Gracias. Muy bonita, muy bonita. Díganos sus impresiones. ¿Qué opinan de las canciones del maestro Rodrigo Rojos que tenemos invitado esta noche? Esta noche, esta tarde. Bueno, llámenos a radio arroba independiente. Radio, no, radioindependiente@live.com. Ahí nos pueden dar sus mensajes. Sorpresa para Lascano. Un saludo y un abrazo para Lascano Malo desde la casa de Rodrigo Rojas. Qué gusto escucharlos a la distancia. Espero que tengamos la oportunidad de conocerte personalmente. Muy Es mi familia que nos está escuchando. Ay, qué buena onda. Pues saludos a toda la familia. Saludos Lascano, a toda la familia del buen Rodrigo. Acá lo queremos mucho, al maestro y a la neta también. Y pues bueno. Les mandamos un beso de aquí hasta Bolivia, hasta La Paz. Y saludos yo pues a toda mi familia. Siempre, bueno, creo que tengo mucha suerte porque soy de esos pocos músicos a los que su familia los ha apoyado siempre desde el principio y no deja de apoyarme en todo momento. Órale, qué buena onda. Apunta, papá, apunta. Sí. Saludos a mis padres también. No, te digo... Donde quiera que estén. Bueno. Pero imagínate que hasta tal punto me ayuda mi familia que se inmiscuyen activamente en mi carrera. O sea, por ejemplo, mi mamá ayuda a armar todos los conciertos en Bolivia. Ella organiza las cuestiones, consigue patrocinios, etcétera. O sea, ella trabaja conmigo, hermano. Oye, o sea, que es una... te la debes de traer para acá. Yo creo que Anet no va a estar muy contenta con eso, pero tráetela para acá para que todos los conozcamos. Igual y termina trabajando conmigo. Señora, te ofrezco trabajo. Y no sabes lo bien que trabaja, hermano, mi madre. Pamela Jaén le manda saludos a Anet también, dice Rob. Por cierto, el sábado vi a tu hermano Andrés en Malegría. Está muy bueno, dice. Con juguetes Malegría. Mi hermano Andrés. ¿Qué debe estar? ¿Sabes cuál es ese lugar de Malegría o algo? Claro, bueno, sí, es un lugar en Bolivia donde se va a bailar ahí. Y es un lugar donde, bueno, intercalan música pop con música folclórica boliviana. Es un lugar muy extraño, hermano. Me parece, pero que mi hermano además es cliente frecuente. Vale, ahí... Órale, bueno, saludos a Malegría. ¿Era tu hermana o tu hermano? Y que venga Malegría. Y que venga Malegría. Con juguetes Malegría. Aprendemos y jugamos. ¿Te acuerdas de esos juguetes? Bueno, a ti no te llegaron, pero aquí eran unos juguetes muy famosos cuando éramos chavitos. Bueno, el señor ya era adolescente, el señor Juan Jaque. Yo compraba los de química. Tú comprabas los de volcancitos y esas cosas. No, yo no compraba eso en realidad. Yo compraba muñequitos de acción. Ya sabes, los de la marca era Malegría o qué? No, ya me acordé. Era juguetes Mi Alegría, pero era Mi Alegría. Malegría. Con juguetes Malegría. Los aventureros eran esos los que tenían barbones. Unos barbones que tenían las manos así dobladas y se colgaban de las cuerdas y de todo lado. Muy bien, pues ya se acerca Navidad y pues estamos hablando de juguetes. No sé si a ustedes les pasaba, pero de repente empezaban a atacar las publicidades de los juguetes en la televisión y uno era como niño, sabía que ya se acercaba Navidad. Allá llega, ¿qué llega? El Niño Dios, los Reyes Magos, Santa Claus. No, Santa Claus, ya estamos igual. De globalizados. Ya estamos mal influenciados todos. Bueno, todavía mi abuela dice, ¿qué te trajo el Niño Dios? ¿No? Pero ya toda mi generación no tiene idea de quién era el Niño Dios, hermano. Solo conocemos a Santa Claus. Oye, qué mala onda. Hay que volver a irlos a evangelizar por allá, hombre. Oye, qué sí, buena sí, onda. Sí. Pues, ¿qué? Cántate otra rota. ¿Qué pasó en Costa Rica? Ah, sí, cierto. ¿Qué pasó en Costa Rica? Vamos saltando de tema en tema. No terminamos de hablar de nada aquí. En Costa Rica, bueno, Bernardo Quesada organizó un concierto compartido conmigo. Preparó una banda que cuando llegué ya se sabían mis canciones perfectamente. O sea, que llegué simplemente a poner la voz. Unos músicos excepcionales. Bernardo convocó a toda su gente. Y además, gracias a Bernardo y a Edgar Oceransky, que me abrieron las puertas ahí de Costa Rica. Una canción mía, la de En el Fondo, ya estaba sonando allá en radio hace bastante tiempo. Entonces llegué y la gente ya me conocía, ya sabía de esa canción, la corearon y todo. O sea, fue muy, muy emocionante. Además, llegar a un país que, bueno, nunca había ido a cantar y darme cuenta que hay gente que conocía mis canciones, gente que ya me ha buscado no solo porque soné en la radio, sino también ahí en YouTube y que me pedían canciones inéditas que todavía no he grabado. O sea, fue una noche muy emotiva, inolvidable y de verdad un público maravilloso. Yo te recomiendo mucho que a la primera que puedas, tómale la palabra a Bernardo Quesada y lánzate para allá. Mamá de Rodrigo, ya vaya apuntando porque va a trabajar con nosotros. No, Bernardo Quesada es mi mamá en Costa Rica. Órale. No. Está de pelos. Está de pelos. Casi no, ¿eh? Porque... Oye, qué buena onda. Oye, pues, ¿qué podemos cantar más? A ver. Bueno, ahorita que estábamos hablando de... Bueno, ¿qué nos pedían por ahí? Nos pidieron la de En el Fondo y esas, ¿no? Ya casi nos vamos, ¿eh? Así que aprovechen a Rodrigo Rojas. Pues... Bueno, las caras ya. Te hago entrega oficial de la guitarra. Por supuesto, también están pidiendo. Oigan, yo tengo que meter... Saludos a Rodrigo y a Lascano desde Guanajuato también por aquí. Ah, saludos. Sigue y sigue entrando gente. Qué manera de haber gente, hermano. Un abrazo a todos. Hola para Monarca también. Hola para Ivonne. Hola para Pastelito. Hola para... Pastelito. Así son los nicks que quieres. Qué buen Pastelito. Iba a decir una guarrada, pero mejor no. Estás oyendo Radio Independiente. Oye, ¿qué les iba a decir? Me voy a estar presentando el 3 de diciembre. Vamos a estar ahí en el Sapo Cancionero, al norte, en Ciudad Satélite, al lado de Plaza Satélite. Y bueno, es la última tocada que vamos a tener por allá. Vamos a estar también el 4 y 5 en Jalapa. Y bueno, pues por allá espérenos. Y bueno, ya no tenemos más presentaciones públicas, digamos, hasta el próximo año, que vamos a estar en el Teatro Hidalgo el 6 de febrero y bueno, el 13 en qué bien. Pachuca. Yo estoy en el Breve el 28, o sea, este sábado, celebrando, te digo, 7 años de estar aquí en México. Voy a tocar con banda, con algunos amigos invitados. ¿El Breve Espacio dónde está? Bebe Espacio. Bebe Despacio. El Breve. El Breve Espacio está en Álvaro Obregón 275, entre Salamanca y Valladolid, aquí en la colonia Roma. La siguiente semana estoy en Puebla, en ese lugar que a las caras no le gusta mencionar porque no le pagan, dice. A mí, por cierto, me han pagado hasta ahorita, todo bien, hermano. Hombre, claro que lo puedes mencionar. Por cierto, se me olvidó de decirte que regreses a Puebla, que Mitch ya está organizando la banda para ir a cobrarles entre todos. Opa. Si no, destruyamos el lugar. Ay, sí, no es cierto. Aquí lo puso ella, Pero bueno. Sí. Bueno, ahí los espero también en Puebla, nos vemos. Aparte que va a haber un evento bien bonito en Puebla el 2, no sé si es en ese mismo lugar o en otro. No, pero menciona el lugar, por favor. El lugar, sí. O sea, todo esto es un chiste, digo, salvo que no me pagan. Bueno, en el Sol y Luna voy a estar el 5 ahí en Puebla. Ahorita no me acuerdo las demás fechas porque estaban en mi celular y no sé dónde chingados dejé mi celular, pero... ¡Te marco! Los invito a que visiten ahí la página, que ahí están todas las fechas y siempre las ando promocionando. Que me incluyan, por favor, al Facebook, ahí búsquenme, Rodrigo Rojas. Tengo mi página personal de Facebook, la de fans y el grupo donde les puedo avisar todas las tocadas. Y ahorita les digo de una vez dónde voy a estar, espérenme. Bueno, les decía que esta semana pues estoy en el 28 en el Breve Espacio. Un día antes voy a estar en Metepec, en la Bohemia. Así que ahí también los espero, los amigos de Toluca y Metepec, sí, Estado de México. El 3 estoy en Cuernavaca, en el Trovadores, que nos preguntaban cuándo íbamos a estar ahí. Si las caras no tienen nada que hacer, Bueno, jalo para allá. ¿Dónde? El 3 de diciembre. No te lo jales para allá. ¿A dónde quieres que me el 3 de diciembre? Vete al baño, a ver, vete. Vete al baño. El 4 voy a estar como parte del Peñaturo en una ciudad cerca de Puebla que ahorita no me acuerdo el nombre. Y el 5 estoy ahí en el Sol y Luna. O sea que ahí nos vemos. Y las demás fechas, véanlas ahí en internet. ¿Qué cantábamos, Lascano? Pues La Concebida, ¿no? Claro. ¿Te la sabes? Ahí me la soplas. No. La canta I Supplies. I Supplies. No, güey. ¿Para qué me embarcas en esto? Tú cántala. Siempre cantan esa, güey. Canta el hombre hojalata. Bebe, ayúdame. Yo era un hombre de hojalata, buscando al mago de Oz, porque no sentía nada y quería un corazón. Era más inteligente que el espantapájaros. Y era mucho más valiente que mi amigo el león. Pero eso de nada me sirvió. Aquel día en que ella se marchó. Y ahora soy un tonto, el tonto más cobarde. Por no saber amarle. Y qué ironía, su adiós me desbarata. Después de ser el hombre fuerte de hojalata. Ahí van los aplausos grabados, ¿no? Lo digo, que se bajen las canas. Por sentirme vulnerable, ni una lágrima solté. Por quererme ver valiente, miedo no le demostré. No fui tan inteligente. Hoy no sé qué voy a hacer. El camino amarillo no es el mismo sin esa mujer. Porque hoy me siento un tonto, el tonto más cobarde. Por no entregarme, por no saber amarle. El hombre fuerte de hojalata. Yo era un hombre de hojalata que anhelaba un corazón sin saber que lo tenía hasta que ella lo rompió. Gracias. Bueno, pues aquí los últimos comentarios de la gente que nos está escuchando. Que bueno, que los está escuchando ustedes. Mitch dice, a ver si ya perseguimos al doctor. Con gusto te acompaño. Ingrid dice, ¿cuándo van al sur de la ciudad? Bueno, ya comentaron que van a estar ahí. Ahí está Chivas, se está yendo la onda. Ahí en el breve espacio de la Condesa, ¿no? Que te lleves a Lascano. Por favor, sí. Allá. Bueno, depende de los compromisos que tengan las canas allá, pero te invito, hermano, el sábado. Ya se lo decía fuera de micrófonos, que para mí sería un honor que estés ahí conmigo. Mira, yo tengo una presentación privada en Pachuca, pero creo que es en la tarde-noche. Con mucho gusto estaremos. Por favor, ahí, Lascano, ahí te espero, hermano. Bien, bueno, Rock, que te siga cuidando como siempre, que desde Bolivia estaremos pendientes de ti. Saludos a todos por allá, muy buen programa. Saludos para todos allá. Saludos a toda la banda de Bolivia, señora, ya voy a ir para allá, así que váyame organizando el concierto. Saludines para Lascano y Rodrigo, yo insisto, a ver cuándo regresa Lascano a Torreón, por favor, y que se traiga a Rodrigo. Perfecto. Que si puedes cantar Tu Mirada, que si puedes cantar Hartos del Sexo Opuesto. Que olas, dicen. Ahorita hacemos un, ¿qué te parece? Un mix ahí. Si nos retiramos con esta canción, una canción tuya. Claro que este, sí. La que tú vayas, la que tú quieras cantar. Gracias por tu espacio, por tu tiempo, más bien. Gracias por visitar el espacio. Encantados, esta es tu casa. Cuando quieras volver a promocionar un disco, no sé, una tocada, pues aquí tienes las puertas abiertas, ching. Con esta dicción. Nada más hablo bien borracho, fíjate, ya llevo 10 meses sin beber. Luego cuando estás sobrio hablas así, arrastrando las paredes. Pues bueno, este es Rodrigo Rojas, muchas gracias por habernos acompañado. Radio Independiente, y nos vemos la próxima semana en punto de las 12, aquí en la entrevista con Lascano. No le cambies, esto es Rodrigo Rojas. Pues muchas gracias, Lascano, un placer de verdad venir a tu programa, y felicidades, que sea mucho más tiempo, y felicidades a todos los amigos aquí de Radio Independiente. Gracias a mi amigo Juan Hacker. Recuerdo perfectamente la tarde en que nos dejamos, las cosas que nos dijimos, el nunca que nos juramos. Recuerdo aquel viento fuerte, la calle llena de hojas volando y nuestros pasos alejándose lentamente y para siempre, porque así lo quisimos, porque así lo acordamos. Y en el fondo yo podía ver que tus ojos me rogaban que regrese. En el fondo tú querías perdonarme. Y en el fondo yo quería decir lo que tú querías escuchar de mí, y no lo hice por cobarde. En el fondo yo moría por quedarme. Ayer, después de tantos años, te vi en el banco de un parque, te dije hola y me senté a tu lado. Tú estabas sola y esperando a alguien. Hablamos de muchas cosas, no se asomaron sombras del pasado, pero se hizo tarde, llegó por ti, y al despedirnos me miraste con esos mismos ojos. Cuando empezaba a alejarme, y en el fondo yo quería ver que tus ojos me rogaran que regrese. En el fondo yo quería, tú querías perdonarme. Y yo también. Oh. Y en el fondo yo quería decir lo que tú esperabas escuchar de mí, y no lo hice. Cobarde. En el fondo yo quería, yo moría por quedarme. En el fondo yo moría por quedarme. En el fondo yo moría por quedarme. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Radio Independiente, Rodrigo Rojas. Buenas tardes. Muchas gracias, Lascano.